Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Se abrieron las fronteras y estamos lentamente queriendo volver a la normalidad del funcionamiento de nuestro departamento como destino turístico. La última vez que hablábamos con este entrevistado que vamos nuevamente a convocar, estaba muy preocupado porque no estaban muy claras las cosas de quiénes venían, quiénes podían entrar, quiénes no, quiénes tenían que hacerse hisopado, quiénes no, si los chicos menores de 18 años sin vacunar podían venir o no, si los vacunábamos acá, si vacunábamos también a los padres. Bueno, algunas de esas respuestas creo que se fueron respondiendo y otras de repente todavía están por allí esperando respuesta. Por eso convocamos nuevamente para hacer una puesta a punto sobre todos estos temas al presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, Alejandro Dería. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto hablar contigo. Y toda la audiencia, y te estaba escuchando atentamente y empiezo a rebobinar. Es correcto las preocupaciones que teníamos y la verdad que te agradezco esta entrevista. Bien, Alejandro, bueno, de tantas incertidumbres que había en aquel momento, ¿se puede decir que hay bastantes certezas hoy? Bueno, a ver, en primer lugar, ayer, primero de noviembre, entiendo que es una fecha que nos va a quedar marcada para todos los uruguayos, para todos los que de alguna manera vivimos del turismo. Es una fecha muy importante. Reabrir las fronteras al mundo después de estar 19 meses cerrada con motivo de esta pandemia, muy emocionante, muy contentos, y de alguna manera te pone muy contento también pensar en toda esa gente que en su momento quedó sin trabajo, claro. Hoy tenga la esperanza de retomarlos y de que realmente veamos un horizonte mucho mejor de lo que veníamos viendo últimamente, ¿no? Alejandro, ¿son suficientes las pautas que ya ha estado marcando entre aquella conversación nuestra y este presente las autoridades del país? ¿O hay cosas que todavía están pendientes y que ustedes necesitan de alguna forma mayores definiciones? A ver, la realidad es que hoy podemos proyectarnos, nos estamos proyectando. Las medidas que de alguna manera el sector privado venía trabajando y reclamándoles al gobierno se fueron dando, lo fueron aprobando. Nosotros necesitábamos de alguna manera, y ahora puntualmente el sector hotelero, tener bien claro las reglas de juego, porque teníamos consulta, porque había incertidumbre, porque nuestros vecinos, principalmente Argentina, los menores no estaban vacunados, porque empezamos en septiembre, como ya sabemos, la reapertura de frontera para propietarios, pero menores con cuarentena. Había un montón de incertidumbres que se fueron resolviendo sobre la marcha y hoy podemos decir que a partir del 1 de noviembre se abrieron las fronteras, obviamente con un cuidado sanitario, con todos aquellos que tengan dos vacunas y un PCR 72 horas antes de entrar a nuestro país, con el ingreso de un protocolo, de una declaración jurada que también hay que presentarla. Menores de 18 años sin cuarentena, sí con hisopado, menores de 6 años sin hisopado. A ver, son cosas muy importantes en el cual hoy te puedo decir que estamos teniendo consulta, que de alguna manera se vienen confirmando estadías para lo que es la alta temporada, para diciembre, y realmente esto es importante porque es un aliciente en el cual, si bien manejábamos siempre optimismo, hoy podemos decir que estamos ante una temporada que va a ser mucho mejor que la anterior, entendemos que va a ser una buena temporada, y estamos buscando de alguna manera los niveles en los cuales estábamos acostumbrados. Entendamos que con motivo de esta pandemia, el verano pasado, puntualmente en la región del Este, solamente teníamos turismo interno, y sabíamos, y lo hemos dicho públicamente, no daba para sobrellevar una temporada, al menos en el sector hotelero. Hoy creo que es importante porque también el uruguayo descubrió determinados destinos turísticos. Hay uruguayos que van a decidir quedarse en estas vacaciones en Uruguay, más a los extranjeros que están eligiendo venir. Si bien hoy muchos argentinos están eligiendo venir a Uruguay, también tenemos brasileros, consulta de paraguayos, chilenos, peruanos, que nos llamó mucho la atención, pero bueno, hay que ir con cautela, se está trabajando fuerte en las distintas asociaciones, Cámara de Turismo, Centro Hoteles, Ministerio de Turismo, el gobierno, trabajando en la conectividad, tenemos un socio estratégico que sabemos siempre que es Buquebuco en Argentina, apertura de fuentes, de fronteras. Creo que hay un panorama bastante claro que se viene trabajando y podemos decir que vamos a tener una mejor temporada, ¿no? Alejandro, ¿les preocupa un poco a los argentinos, y sabemos porque nos llegan muchas consultas a nosotros también, el costo de los hisopados? ¿Sí? A ver, hoy, te voy a ser honesto, a los argentinos hay cierto público que le llama la atención los costos en Uruguay. Pero es un tema que no lo vamos a poder cambiar nosotros, es un tema regional, la diferencia cambiaria con Argentina. Cualquier argentino que sale de Argentina va a encontrar caro, no solamente Uruguay, va a encontrar caro Uruguay, va a encontrar caro Brasil, va a encontrar caro Estados Unidos, va a encontrar caro el mundo, porque es una coyuntura económica que no depende de nadie. Pero entendemos que hay argentinos que hoy están mirando a nuestro país por otros factores, entre ellos la calidad humana que tenemos nosotros, los servicios que brindamos, la hospitalidad, la seguridad sanitaria que estamos brindando. Uruguay a nivel mundial hoy está muy bien posicionado por el trabajo que ha hecho el gobierno. Creo que también la posibilidad de que los extranjeros puedan venir a vacunarse es un aliciente muy importante que va a ayudar. Entiendo que la seguridad social que hoy está viendo Uruguay, reforzando, se está trabajando fuertemente con la municipalidad, con las autoridades del Ministerio del Interior. Entonces creo que Uruguay hoy tenemos que pensar que brindan otro servicio y es lo que realmente también nos interesa. Más allá de lo económico, y repito que entiendo que es importante, Uruguay ya hace muchos años que no es competitivo económicamente en la región, pero nos siguen eligiendo. Entonces hoy el tema económico no tendría que ser el factor más importante, sí es importante. Sí estamos buscando distintas alternativas, como la exoneración del IRPF para los alquileres, como lo que estamos desde la tasa cero y la exoneración del IVA para los turistas, promociones con la tarjeta de crédito. Los mismos establecimientos privados, estamos haciendo algún esfuerzo para poder hacer promociones en la estadía. A ver, yo creo que hoy lo más importante es la salud, tanto de los uruguayos como de los extranjeros, y vamos en ese camino. Creo que después pandemia también la gente aprendió a disfrutar las vacaciones. Lo del hisopado, como vos me preguntabas, muchos argentinos se fueron durante el año a vacunarse a Estados Unidos y también le cobraron el hisopado, o van a Brasil o van a otra parte del mundo. Cada país tiene su normativa. Yo creo que esto es el costo que vos tenés que tener previsto para tus vacaciones, porque si un uruguayo también sale al exterior, también va a tener sus mismos costos. Entonces yo creo que no tenemos que enfocarnos solamente en los costos, sino que hoy tenemos que enfocarnos en dar un mejor servicio, tener una mejor seguridad, tener un mejor criterio en lo que es los protocolos que vamos a hacer, porque esto tampoco tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando, cuidándonos y cuidando a nuestros huéspedes, a nuestros turistas. Y hoy te digo que la hotelería puntualmente está muy preparada para recibir a los huéspedes, cuidarlos con protocolos que no lo hemos dejado de hacer, porque entendemos que son importantes, ¿no? Bueno, quiero terminarte mi razonamiento y después hacerte la pregunta que te quería hacer. Sí, claro. Se nos claro. ha planteado por parte de turistas argentinos que como que no hay relación de repente en lo que le cuesta el hospedaje con el costo que tiene la suma del costo de los hisopados. A su vez también, ayer escuché que el gobierno nacional está de alguna forma replanteándose el tema de la obligatoriedad del hisopado, inclusive hasta el costo de los hisopados. ¿Saben ustedes de que se pueda estar manejando una alternativa que se evite ese hisopado al ingreso del país o que haya la forma de bajar el costo? A ver, lo escuchamos públicamente. Yo creo que cualquier extranjero que entre en nuestro Uruguay con un hisopado negativo las dos vacunas también nos va a dar seguridad sanitaria a todos nosotros los uruguayos también, ¿no? Sí. Entonces yo no creo que eso sea viable. Lo que se estaba evaluando en su momento era el hisopado a los 7 días. Después, cuando el turista vuelva a su país de origen, las condiciones las pone el país de origen. Entonces yo creo que Uruguay está tomando las cosas con mucha cautela y mucha responsabilidad, y realmente el hisopado es algo importante, porque también nos piden a nosotros cuando salimos de nuestro país. Seguro. Entonces, tenemos que tener con cautela, y te digo, como operador privado, sé que es un costo adicional que tienen los turistas, pero también nos da una tranquilidad de seguridad a nivel de salud que es muy importante hoy, porque todavía la pandemia la estamos combatiendo. Entonces, realmente es algo que hay que tener mucho cuidado en la toma de decisiones. Nosotros entendemos y estamos buscando alternativas, porque lamentablemente el costo de los hisopados lo manejan determinadas instituciones privadas, en el cual los hoteles no lo podemos, en ese caso, manejarlo. Sí negociamos con los laboratorios, tratamos de que los costos sean lo más bajo posible, pero bueno, no creo que sea un impedimento para que los turistas puedan venir. Sí, obviamente hay cierto sector que se le va a complicar, pero como todo en la vida, digo, yo creo que hay productos acorde al precio de un público que va a poder venir, y otro capaz que en esta oportunidad no va a poder venir, pero va a poder venir más adelante. Argentina es el cliente más importante que hoy tenemos nosotros, es correcto, pero no podemos manejar la economía de un país, ¿no? Claro que sí. Alejandro, hablando ahora como responsable del complejo Solanas, en lo que tiene que ver con las reservas, ¿ya hay digamos una demanda sostenida de reservas de aquí en adelante, o estamos hablando de reservas básicamente a partir de diciembre, comienzo de enero? No, a ver, por ejemplo, te voy a ser muy claro, y esto lo hemos vivido en todo Punta del Este. Este fin de semana puntual, entre comillas, fue un fin de semana largo por el feriado de hoy. Sí. Tuvimos una buena ocupación, tanto en Solana como en otros hoteles también de Punta del Este, porque se vio el movimiento. Y nosotros, a partir del 1 de noviembre, ayer, que te dije que se tuvo la reapertura de la frontera, estamos viendo que de a poco hay estadías más largas. ¿Cómo lo analizamos? El turismo interno son estadías de una o dos noches promedio. Si sale el sol, venían y teníamos ocupación los fines de semana, se nos hacía muy difícil proyectarnos, darle estabilidad laboral a los distintos empleados, y esto lo vine manteniendo hasta el día de ayer. Hoy te puedo decir que ya estamos reservando, no te voy a decir masivamente, pero viene paso a paso. No se olviden también que hoy los extranjeros están aprendiendo a ver las condiciones y los protocolos. El decreto nos llegó la semana pasada, donde prácticamente ya hoy se abrió la frontera al mundo. Estamos trabajando fuertemente con el gobierno y los privados para que tener más conectividad y poder traer más huéspedes, pero día a día se están viendo más reservas, más confirmaciones, más consultas, y por eso me animo a decirte que vamos a tener una buena temporada. Esa es un poco la realidad, y es lo que nos venimos proyectando con mucho optimismo, ¿no? Bien, Alejandro Delía, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, gracias por esta conversación, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar, y siempre digo yo, agradecidos somos nosotros, ustedes comunicadores son los que nos han ayudado en tiempos muy difíciles, poder transmitirle a los oyentes y al gobierno la necesidad del sector privado, y hoy realmente todos tenemos que festejar, porque creo que es importante el turismo para nuestro país. Y creo que la pandemia también le dio el valor que necesita este sector para que sea una economía fuerte y de reactivación para nuestro país. Así que le agradezco a ustedes, los comunicadores, que siempre han estado a disposición. Bueno, gracias, Alejandro. Igual para ustedes, porque también la forma de comportarse todo el empresariado turístico, más allá de la angustia que generó todo esto, ha sido con mucha profesionalidad, y está bueno eso también. Es bueno resaltarlo. Bueno. Gracias, fuerte abrazo para usted y los oyentes. Buena jornada.